por ahí te lo menciono. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 37% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles 30 y fin de mes, se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves 1 de julio, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 71. Para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 4 días. Y bueno, el quinto día, el sábado fin de semana, se esperan cielos despejados, máximos de 97, mínimas de 73. Y bueno, de aquí hasta el sábado, según la temperatura, según el pronóstico, nos dice que no va a llegar a los 100. Y a partir del día domingo en adelante, ya otra vez volverán las temperaturas altas sobre los 100 grados. Y bueno, así tendremos ahora sí la temperatura los próximos 5 días. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suave. juro por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando pasa. Vivo por ella y duro de. Cómo brilla fuerte. Vivo por ella en propia piel. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La fuerza de un niño. Un día, dos niños estaban patinando en una laguna congelada. La tarde era fría y nublada, pero los niños se divertían haciendo piruetas y jugaban sin preocupación, riéndose de sus travesuras. De pronto, el hielo se rompió y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró romperlo, pudiendo así rescatar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron cómo lo había hecho, ya que el hielo era muy grueso. Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra y esas manos tan pequeñas, comentaban entre ellos. En ese instante, apareció un anciano y dijo, «Yo sé cómo pudo hacerlo». «¿Cómo?», preguntaron. «Pudo hacerlo porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo». Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, mal amor. No, no, no, no. Mi amor clandestino, gana el silencio, el dolor. Se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar. Se nos cae todo

7:50 PM, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Intente romper su orgullo y permita seguir las sugerencias de sus amigos, aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar. En el amor, como usted sabe, esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca. En la riqueza, después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y que no lo deja avanzar en su vida. En el bienestar, no se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento. Para el signo de Tauro. Es el tiempo óptimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos. En el amor, intenta ser más flexible en todas las relaciones afectivas que tiene. Tenga presente que la terquedad no es buena consejera. En la riqueza, momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados desde hace tiempo. La buena energía de los astros lo apoyarán en todo. En el bienestar, comienza el día con mucha alegría, sonría un poco más en su vida y esto lo ayudará a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días. Para el signo de Géminis, entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino y le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás. En el amor serán días en los que sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos a su familia. En la riqueza, evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Podría perderse de una buena oportunidad profesional. En el bienestar, si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones, evite desbordarse fácilmente. Para el signo de Cáncer, no permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere. En el amor, cuando mantenga un diálogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo. En la riqueza, en su trabajo, le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito. En el bienestar, muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente, así que préstele una debida atención a su sistema nervioso. Para el signo de Leo, si se siente con la necesidad de prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo, deje fluir su inspiración hospitalaria. En el amor, mantenga un diálogo pacífico con su pareja y de esta manera podrán aclarar y resolver viejos resentimientos. En la riqueza, hágase un tiempo por la tarde y contabilice las cuestiones económicas, intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mucho mejor. En el bienestar, en caso de haber comenzado alguna actividad en estos días, sería muy bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que usted puede. Intente ejercitarse de una manera prudente. Para el signo de Virgo, haga lo posible para no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cualquier decisión. Sea más paciente. En el amor, antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese qué es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja. En la riqueza, es un momento propicio para decidir sobre las cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. Busque nuevos horizontes dentro del rubro en el que se maneja. En el bienestar, no se sienta triste, busque ayuda y un consejo con sus amigos. Ellos sabrán escucharlos, ya han superado situaciones mucho peores en su vida. Para el signo de Libra, prepárese, ya que transitará un día complicado, no se involucre en discusiones inútiles y espera que pase la tormenta. En el amor, en cualquier momento su alma gemela le reclamará la atención, renueve el entusiasmo. En la riqueza, no se desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superarlo sin ningún problema. En el bienestar, si le ha salido mal el chequeo médico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realiza algunos cambios en su rutina. Para el signo de Escorpión, debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo. En el amor, es un día óptimo para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. En la riqueza, deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un buen momento para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas. En el bienestar, si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Los años no vienen solos, procure darle los cuidados que necesita su cuerpo. Para el signo de Sagitario, intente organizar mejor sus actividades diarias. El desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos. En el amor, no caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aún más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya. En la riqueza, tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar. En el bienestar, en este día permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Liberarse de la rutina diaria será la mejor terapia. Lea un buen libro y mire una película. Para el signo de Capricornio, propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional y de esta forma podrá conseguir excelentes resultados en muy poco tiempo. En el amor, si se encuentra solo, será un día propicio para disfrutar y compartir con un ser querido. No lo desperdicie con los compromisos laborales. En la riqueza, gracias a la precisión y a la eficacia que está teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tenía pendientes desde hace días. En el bienestar, Tiempo para que pruebe con cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien, necesitará transformar su enojo en alguna actividad productiva, así que pruebe con el arte. Para el signo de Acuario, cuando intente enfrentar una situación, deberá hacer uso de la honestidad y de la serenidad, y de esta manera podrá lograr lo que desee en su vida. En el amor, piensa muy bien qué es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. En la riqueza, evite gastar porque sí, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida. En el bienestar, la introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Durante este día podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones. En el amor, prepárese, ya que contará con la luna en oposición y podría originar algunos conflictos en muchas de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados. En la riqueza, debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Podrían surgir inconvenientes financieros de los que después puede arrepentirse. Y en el bienestar, aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje de ser tan negativo y vea las cosas desde otra perspectiva. Ocho de la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No me calla por tanto tan alegre a mi lado. contigo lo aprendí. Y fui dejando atrás versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a ir con noticias de tecnología. Hace unos días, el jueves pasado, bueno, fue la semana pasada cuando estábamos hablando sobre el Windows 11, ¿no? Que Microsoft iba a lanzar. Pues ahora les traigo una noticia actualizada acerca de el Windows 11. Y es que se trata de que Microsoft lanza Windows 11 de forma gratuita. ¿Se acuerdan que dije y costará o qué onda? Pues aquí dice que es de forma gratuita, pero la mayoría de las computadoras pues no podrán ejecutarlo. Microsoft anunció Windows 11 como una actualización gratuita para las máquinas con Windows 10, pero muchos usuarios aún no podrán actualizar a pesar de tener máquinas modernas. El nuevo sistema operativo del gigante del software solo admitirá procesadores Intel Core de octava generación y más nuevos, Apollo Lake y procesadores Pentium y Celeron más nuevos. Windows 10 solo requería un procesador de 1 GHz y 1 GB de RAM o 2 GB para la versión de 64 bits. 16 GB de almacenamiento y una pantalla de resolución de 800x600. Windows 11 requiere un procesador pues de 1 GHz y 64 bits con 2 o más núcleos y ha aumentado ligeramente los requisitos a 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, así como una pantalla de 720p según su sitio web. Pero Microsoft también requiere una plataforma de confianza, el chip de módulo TPM, Este es un chip que es de seguridad y que se utiliza principalmente en equipos portátiles y de escritorio profesionales para almacenar y para proteger contraseñas y claves de cifrado. Microsoft dice que se recomienda TPM 2.0, pero que no es necesario para ejecutar el sistema operativo. Los dispositivos que no cumplen con el piso rígido, pues no se pueden actualizar a Windows 11, fue lo que escribió Microsoft. Así que pues si uno no cumple con esos requisitos, pues no se va a poder actualizar, ¿no? Y los dispositivos que cumplen con el piso blando, pues recibirán una notificación de que no se recomienda la actualización, ¿no? Sin embargo, pues también es muy probable que muchos usuarios lo vean como una opción a personalizar una computadora portátil en línea y no es una de las que generalmente pues incluyen en las configuraciones de juego. La lista de procesadores también es notablemente más restringida de lo que los usuarios podrían esperar. Solo incluye del octavo al onceavo modelos de generación de Intel, así como el Xeon Skylake, el Cascade Lago, Lago Cooper y las unidades de hielo de Lago, la serie Ryzen de AMD de 2000 a 5000 y bueno, estas Epic segunda y tercera generación y la gama Threadripper desde el 2000 a Pro 3000 y las unidades de Snapdragon de Qualcomm desde el 850 hasta el Snapdragon 8CX Gen 2. Entonces, un cambio tan grande eliminará una buena cantidad de dispositivos existentes, incluida pues la mayoría de las tabletas Surface Pro de la compañía y Surface Hub y Surface Studio. Para saber si una PC es compatible con Windows 11, pues los usuarios deben descargar el software PC Health Check de Microsoft. Entonces, ahorita ustedes pueden descargar este software, se llama PC Health de Salud Check, pues de checar, de Microsoft, ¿ok? Así que ahí ya podrían ustedes asegurarse si es compatible o no. Y ahorita que termine el programa, pues me daré a la tarea de realizarlo. Y bueno, en otra información para los que ya se vacunaron, ya estamos vacunados, pues las vacunas de Pfizer y Moderna podrían ofrecer protección durante años contra el COVID-19. Las vacunas fabricadas por Pfizer, BioNTech y Moderna podrían generar una protección contra el COVID-19 durante muchos años debido a la reacción inmune que desata en el cuerpo. Los hallazgos que fueron publicados en la revista Nature y reportados por The New York Times abonan a la evidencia de que la mayoría de las personas inmunizadas con las vacunas de mRNA, tecnología con la que se desarrollaron esas vacunas, podría no requerir un refuerzo. Sin embargo, esa decisión final pues dependerá de que el virus y sus variantes pues no evolucionen más allá de cómo están en este momento. Lo que indica el reporte fue lo siguiente: nuestros estudios demuestran que la vacunación humana basada en mRNA del SARS-CoV-2 induce una respuesta persistente, lo que permite la generación de una inmunidad humoral sólida. Se desta de aquellas vacunas basadas en tecnología mRNA contra el COVID-19 o coronavirus para el síndrome respiratorio agudo severo, pues tienen una eficacia del 95% en la prevención de la enfermedad. Es una muy buena señal de cuán duradera es pues nuestra humanidad, Bueno, también somos humanos. Y es humanos cometer errores. Bueno, pues es una buena señal de cuán duradera es nuestra inmunidad a esta vacuna, fue lo que dijo Ali Elbeli, un inmunólogo de la Universidad de Washington de San Luis, al Post. Él dirigió pues el estudio y se indica que el estudio no consideró la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, pero el doctor Elbeli reconoció que la respuesta inmune fuera menos duradera debido a que es una tecnología pues distinta, es diferente. Los hallazgos incluso señalan que la inmunización con estas vacunas puede ser de por vida en personas que se infectaron con coronavirus y luego se vacunaron. Así que las personas que ya les dio el COVID se vacunaron y es muy probable que pues ya no necesiten más vacunas de ningún tipo, ¿no? Esperemos que así sea. También hay nuevos estudios que buscan esclarecer la eficacia de las vacunas y, por ejemplo, se ha descubierto que una tercera dosis de la vacuna AstraZeneca estimula la respuesta inmunitaria. El estudio dirigido por el Dr. Elebel consistió en reclutar a 41 personas, incluidas 8 con antecedentes de infección por el virus, que fueron inmunizadas con dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Akiko Iwasaki, inmunóloga, de Yale, dijo que el estudio es sustancial y porque este tipo de análisis del curso del tiempo en humanos es muy difícil de hacer. Entonces, en conclusión, una gran mayoría de las personas que ya fueron vacunadas con Pfizer y Moderna estarán protegidas a largo plazo, al menos contra la variedad de coronavirus existentes. O sea que no hubo referencia tampoco a la variante Delta, si es lo que se están preguntando, la cual pues ha preocupado a las autoridades. O sea que no está incluyendo a la Delta. Y la Delta, pues lastimosamente, es muy contagiosa y ya está propagándose rápidamente en California, que es otra nota que ahorita estaba leyendo, una noticia de que esta variante de Delta del coronavirus es altamente contagiosa y se propaga rápidamente en California. Por eso hay que seguir pues cuidándose. Yo sé que ya en muchos lugares ya han bajado la guardia y decir, bueno, ya no hay restricciones, puedes entrar sin máscara. Uno piensa, bueno, pues toda la gente que no trae máscara es porque ya está vacunado, pero no toda la gente está vacunada y puede ser que la gente, puede ser que estén enfermos del coronavirus y que sean pues que no presenten síntomas, y si no presentan síntomas pues pueden estar contagiando a los que no están vacunados, y si llega a ser esta Delta pues no se sabe todavía si las vacunas que ahorita les acabo de mencionar los puedan proteger. Así que si ustedes tienen su mascarilla, siguen usando, no importa que sean los únicos que anden con mascarilla en el centro comercial, en un restaurante, de donde sea que anden, pero no bajen la guardia hasta no saber exactamente qué es lo que está pasando con estas variantes del COVID, ¿ok? No nos cuesta nada seguir protegiéndonos, ¿verdad? Y pues ganamos mucho. Y bueno, con esto finalizamos esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, que tú. Gracias por existir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a entrar al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en Conociendo tu Meta te voy a hablar sobre el aceite del aguacate, cómo nos ayuda a nuestro metabolismo, porque no sé si ustedes han escuchado pues todos los beneficios y todas las propiedades que tiene el aguacate. Ahora, para empezar, ¿ustedes conocen el aguacate? En otros lugares le llaman palta, creo. Y bueno, el aguacate, bueno, si lo conocen, a ver, va otra pregunta. ¿Ustedes qué me dicen? ¿El aguacate es una fruta o es una verdura? ¿Ya contestaron? Bueno, pues les digo que el aguacate es una fruta. Si tú contestaste que es una fruta, estás bien. Si no, pues estábamos equivocados, ¿no? Y bueno, el aguacate es una fruta muy consumida en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Existen formas de incorporarla en la dieta más allá de su pulpa. De hecho, pues mucha gente lo utiliza el aguacate tanto para consumirlo como para hacer mascarillas para la piel, para el cabello. Se utiliza el hueso del aguacate para hacer algunos remedios, ¿no? Para las personas que tienen dolores musculares. O sea, hay muchas maneras de utilizar el aguacate, pero ahorita me voy a enfocar más en el aceite de aguacate, ¿no? Bueno, el aceite del aguacate se obtiene del aguacate o palta, como les digo, que es la fruta del aguacatero o el palto, que realmente pues el nombre es Persea americana, que es un árbol originario de México. Es muy utilizado en el ámbito gastronómico, no solo por su sabor, sino también por su alto punto de humeo, o sea que es el más alto entre los aceites vegetales. El aceite de aguacate puede alcanzar hasta 271 grados centígrados, o lo que son 519.8 grados Fahrenheit, que son bastante altos, ¿no? Tú pones cualquier otro aceite y ya se te quema. Y eso cuando se quema, pues ya empieza a prácticamente hacernos daño, ¿no? Las cosas que estamos cocinando con ese aceite. Mucha gente dice, ah, es muy saludable el aceite de oliva. Sí, el aceite de oliva es muy saludable así. Pero si tú lo pones a calentar, no aguanta mucho la temperatura alta. Entonces es más para ensaladas. Y para cocinar, pues los aceites que alcanzan temperaturas muy elevadas es el aceite de aguacate y el aceite de coco. Y bueno, pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? Lo ideal es cocinar con aceites con puntos altos, ya que son buenos para freír, para sofreír, sin afectar la calidad del alimento o transmitir un sabor desagradable. Tiene varios beneficios del aguacate. Uno de ellos, pues es que se encuentra la presencia de la vitamina A, la vitamina E y la vitamina D. También posee minerales, especialmente como el magnesio, y ácidos grasos saludables como el ácido oleico, que es el omega 9, y linoleico y linolénico, que es el omega 6 y el omega 3 respectivamente. Y bueno, una de sus propiedades es que ayuda a controlar el peso. Con el aceite de aguacate, pues nuestro cuerpo obtiene grasas buenas, por lo que va mejorando tu perfil lipídico. Y bueno, esto provoca la generación de mucha más energía y menos tejido adiposo, o sea, el tejido graso. Cuando tú ayudas a controlar tu peso y pues te ayuda a obtener grasas buenas, mejoras tú entonces el proceso de control o pérdida de peso, siempre y cuando pues se acompañe con una dieta saludable y que hagas un poquito de ejercicio o actividad física, ¿no? ¿Actúa como antiinflamatorio? Pues sí, la mayoría de las propiedades del aceite de aguacate residen en su riqueza de grasas mono y poliinsaturadas, que son conocidas como las grasas buenas o antiinflamatorias. Y eso se debe a que ayudan al organismo a combatir la inflamación de los tejidos en las articulaciones, las arterias, los músculos y los vasos sanguíneos, siendo especialmente útiles para personas con enfermedades reumáticas, ¿no? ¿Es bueno para la vista? Sí, es bueno para la vista, ya que el aceite de aguacate posee compuestos llamados carotenoides, que una vez en el cuerpo, pues se van a convertir en vitamina A, un nutriente especialmente útil para reducir este impacto del estrés oxidativo sobre las estructuras celulares sanas. Cuando tú consumes pues el aceite de aguacate, pues vas a tener menor riesgo de deterioro visual y disminuye también la probabilidad de enfermedades como degeneración macular, que esta está relacionada con la edad, o con cataratas, y pues a una mejor adaptabilidad del ojo, principalmente al permitir que se ajuste a los cambios de luz y que mantenga pues humedecido el ojo. También te ayuda con el cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque se registran altos niveles de vitamina E, que junto con otros potentes antioxidantes ayuda a combatir pues los efectos de los radicales libres. También tiene propiedades digestivas. El aceite de aguacate es un importante apoyo para la digestión, ya que te favorece la absorción de nutrientes, especialmente los carotenoides, ¿no? El consumo de aceite de aguacate puede ser de ayuda para prevenir complicaciones cardiovasculares como aterosclerosis, hipertensión o enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque se debe a que puede afectar la respuesta hormonal en los riñones, ayudando a mantener baja la presión arterial, y a la vez que proporciona grasas mono y poliinsaturadas que te van a ayudar a estimular la presencia del colesterol bueno y limitando el colesterol malo. Tiene otros beneficios. Suele señalarse que el aceite de aguacate es un anticariógeno natural. Y esto se debe a que posee fitoquímicos que pueden tener efectos quimiopreventivos. Y también se relaciona con una mejor absorción de carotenoides, que a su vez pues se relaciona con un riesgo reducido de cáncer. Así que es buenísimo. Ya acaban de escuchar muchas de las propiedades y de los beneficios que tú tienes al momento de cambiar cualquier otro aceite que estés utilizando por el aceite de aguacate. Ojo ahí un dato. Yo uso el aceite de aguacate. Y yo sé que cuesta pues mucho más caro que cualquier otro aceite. Más o menos ahí se dan entre el aceite de oliva y el aceite de aguacate. A diferencia que cuando tú cocinas con el aceite de aguacate y es una botella muy chica, dices, no, pues no me va a durar nada. Es sorprendente, pero por lo mismo de que alcanza temperaturas tan altas, no necesitas de mucho aceite para cocinar. Y tu comida, pues para mí sabe igual. No sé, otras personas, hay gente que dice, no, a mí no me gusta ponerle este aceite porque le cambia el sabor. Sinceramente a mí no me ha cambiado el sabor. Pero se los digo, ¿no? Por si ven ustedes y dicen, voy a comprar el aceite de aguacate y dicen, ah, está muy caro. Créanme que les va a durar muchísimo más que de los litros de los otros aceites que consumen, ¿ok? Tiene muchos más beneficios, ustedes pueden investigar, no me hagan tanto caso a mí, investiguen ustedes y desen cuenta, ¿no? De tal vez de poner mejor la información del aceite que ustedes están utilizando, chequen ahí los efectos secundarios que puede tener para su salud y así pueden ir descartando los aceites, ¿no? Y el que pues más les guste a ustedes. Hay que tener precauciones, hay gente que quiere tomarse el aceite de aguacate así puro, sin cocinar y nada. Entonces puede haber algunos efectos secundarios que son pues casos raros, pero que por lo general se da cuando las personas lo consumen en pequeñas dosis, ¿no? Pero así como en cucharadas. Pueden pegar calambres estomacales, diarrea, náuseas, vómitos u otros problemas gastrointestinales cuando se toma por vía oral. Enrojecimiento, erupciones o picazón cuando se aplica tópicamente en la piel. Y además deben evitar su ingesta las personas que son alérgicas a los aguacates. Yo no conozco a nadie que sea alérgico a los aguacates, pero tal vez ustedes sí, entonces esas personas hay que pues evitar el uso también del aceite del aguacate. Para evitar cualquier problema, pues se aconseja consumirlo en pequeñas dosis si es la primera vez que tú lo vas a consumir o si tú lo vas a tomar, ya que te encuentras pues familiarizado con este aceite, procura no exceder la ingesta de 300 a 600 miligramos diarios. Te repito, 300 a 600 miligramos diarios, no gramos, miligramos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y con los beneficios que tiene el aceite del aguacate para tu metabolismo. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya empezamos. We'll be right back. 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 20, que nos habla sobre la visión de la santidad. Y hoy vamos a abordar el apartado número 7, la correspondencia entre medios y fin, del libro de Un Curso de Milagros. Y en este apartado de la correspondencia entre medios y fin, nos habla de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin, ¿no? Cuando nosotros estamos con inconsistencias o las partes que nos están costando comprender, es ahí, en ese punto, o en esa, ¿cómo lo puedo decir? En ese meollo, ese meollo del asunto, ¿no? Ahí es donde apunta meramente aquellas áreas donde todavía hay discrepancias entre los medios y el fin. ¿Qué es lo que no comprendo? Cuando tú dices, es que no comprendo cómo mantener mi mente tranquila, que mis pensamientos no me ataquen en lugar de que me ayuden a salir de los pensamientos que estoy teniendo, ¿no? Si ese es el problema que tú estás teniendo, entonces ahí puede ser muy claro que ahí están esas inconsistencias, ¿no? Te resulta difícil de entender y esa área, pues todavía hay discrepancias entre los medios y el fin. Cuando no hay discrepancias entre los medios y el fin, es cuando entonces uno puede sentir la relación santa. Y en la relación santa, lo único que se te brinda es dicha. Si tú no puedes sentir la dicha, si tú no te sientes que estás en una relación santa contigo y con los demás, entonces hay áreas en tu vida que aún no las has comprendido o que no las hemos comprendido, ¿no? ¿Y cómo podemos saber cuál es el área que no puedo comprender? Pues hay muchas formas de darte cuenta, ¿no? Cuando nosotros leemos este libro u otro libro, o cuando haces meditación y de repente dices, oye, no puedo alcanzar la serenidad, nunca he podido alcanzar la serenidad, o nunca he podido alcanzar la paz, o no he podido mantenerme tranquilo en estos momentos de desasosiego, o no puedo controlar mi enojo cuando se presenta cierta situación que yo no espero, o tal vez espero y no puedo controlarme, ¿no? Cuando vienen esos tipos de momentos en nuestra vida y no podemos enfrentarlos con amor y con aceptación, entonces es ahí cuando podemos darnos cuenta de que esas discrepancias que hay son lo que no nos permite mantenernos en esta sana correspondencia, ¿no? Cuando nosotros no estamos tranquilos, hay un gran desasosiego en nuestras vidas. Pero eso no tiene que ser así. Este curso apenas requiere nada de ti, nada de mí. Es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más. Entonces, el periodo de desasosiego que sigue al cambio súbito que se produce en una relación cuando su propósito pasa de ser santidad en lugar del pecado, tal vez ahí esté llegando a su fin. Y entonces es ahí cuando pues experimentamos desasosiego. Y en esa misma medida nos negamos al propósito de la relación, que es tener una relación santa. Nosotros nos sacamos de onda por muchas cosas y tal vez después meditamos y decimos, no, pues sí, me exalté, o sí, me enojé, o sí, no debía haber dicho esto, o sí, debía haber dicho esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya es después, que no está ni bien ni mal, ¿no? Simplemente te das cuenta después. Pero, ¿qué pasa o qué pasaría si en el momento en que nos estamos enojando comprendemos que fue nuestra elección enojarnos y que como fue nuestra elección, ahora voy a elegir la serenidad y transformar mi mente, mis ideas, a todo lo que conlleva la serenidad. No necesito decirme cosas, es sereno, estate en paz, todo está bien, acepta esto. No, simplemente cambiar de un estado de locura a un estado de cordura. Si hacemos eso en el instante presente, si siempre estamos en el instante presente, pues no habrá ningún conflicto en nuestras vidas, no habrá desasosiegos, no habrá miedos, no habrá ataques. Pero para alcanzar pues este objetivo necesitamos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos pide muy poco a nosotros y pide igualmente poco para proporcionar los medios. Los medios son secundarios con respecto al objetivo. Cuando nosotros dudamos de ello, empieza a haber temor en nuestra vida, nos empezamos a atemorizar. Entonces, pensamos que si decimos o hacemos o no hacemos, estamos cometiendo errores. Y por ende no lo hacemos y nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si fuese un cuerpo. ¿No es esto perfectamente consistente con el objetivo de la santidad? Pues la santidad es simplemente el resultado de dejar que se nos libere de todos los efectos del pecado, de modo que podamos reconocer lo que siempre ha sido verdad. Entonces, cuando tú dejas de creer en el pecado, cuando tú ves libre a tu hermano, tú puedes sentir la santidad, tú puedes sentir el amor en tu vida, en tu entorno y en el todo, ¿no? Pero cuando nos identificamos con el cuerpo, entonces estamos viendo pecado y no impecabilidad. Y cuando vemos el pecado, pues ya sabemos, empezamos a juzgar, empezamos a hacer juicios, empezamos a crearnos toda una película mental, que todo es mental, y nos empezamos a agarrar de ella, y reforzamos los personajes, reforzamos los caracteres, ¿verdad? Y empezamos a decir, esto, esta, este, él, ella, son malos, son así. Y estos, ellos, esos, son buenos. Y todo esto es innecesario. Tenemos que ver la impecabilidad en nosotros y en nuestros hermanos para darnos cuenta de que nada ni nadie está mal o está bien. ¿Se imaginan que fuéramos por el mundo y nadie juzgara a nadie? ¿Te puedes imaginar este instante en el que, por más que te digas ideas, no, es que esta persona me dijo esto? No, imagínate que en este instante nadie juzga a nadie, no tiene la capacidad de juzgar, no tenemos esa capacidad de juzgar. Si se pueden imaginar cómo sería tu vida, cómo sería el mundo. Que te vestiste de una manera muy diferente a los demás, nadie te va a juzgar. Que no sabes expresarte bien, nadie te va a juzgar. Que no hiciste algo en tu trabajo, sorprendente, nadie te va a juzgar. Imagínate que no existiera la capacidad de juzgar. ¿Cómo te sentirías? Libre, ¿verdad? Entonces, esa capacidad tú la tienes. Tú puedes decidir desde este instante no juzgar. Y si tú reconoces que el juzgar viene del ego, viene de una ilusión, viene de una falsedad, entonces, ¿realmente importa? importa todo lo que tú estás pensando, que la otra gente está pensando, aún así te la esté diciendo, ¿importa si es una falsedad, es una ilusión? ¿Verdad que no? Entonces, si te pudiste imaginar un mundo sin juicios, puedes vivir en un mundo sin juicios, porque en nosotros está el creer lo que creemos, valga la redundancia, ¿no? Si yo creo en esto, obviamente voy a vivir de acuerdo a lo que creo. Voy a actuar de acuerdo a lo que creo. Voy a hablar de acuerdo a lo que creo. Voy a compartir de acuerdo a lo que creo. Si hay mucha gente que no juzga, por lo menos de viva voz, y digo por lo menos porque a veces mucha gente pues hace ese trabajo de decir, de mi boca no va a salir ningún juicio, aunque tal vez en su mente todavía estén los juicios, pero de su boca no va a salir ningún juicio, y eso es un paso agigantado. ¿Por qué? Porque estás transformando tu mente, no estás dejando que la mente te transforme a ti. Siempre nosotros estamos imaginando. Y podemos imaginar cosas terribles como cosas muy dulces, pero igual es una imaginación. Estamos interpretando. Cuando yo interpreto, pues imagino, me imagino que eso estás pensando tú. Entonces lo estoy interpretando así. Me imagino que tú eres muy bueno. Estoy interpretando que tú eres bueno. Me imagino que tú eres malo. Estoy interpretando que tú eres malo. Me imagino que malo es esto. Entonces estoy interpretando lo que es malo. Entonces estamos interpretando constantemente e imaginando. Pero más allá de la imaginación existe la visión. Y la diferencia entre este y el otro, de la imaginación y la visión, siempre va a radicar en el propósito. Ambos son medios, imaginar y la visión son medios, ¿no? Y cada uno de ellos es adecuado para el fin para el que se emplea. Ninguno de ellos puede servir al propósito del otro. Porque cada uno de ellos es una elección de propósito. Entonces, tú eliges la visión o eliges la imaginación, ¿no? El cuerpo no se puede ver únicamente, se puede ver a través de los juicios. Cuando yo hago un juicio, entonces no estoy viendo el ser de la otra persona, no estoy viéndolo con amor, estoy viéndolo como un cuerpo. ¿Por qué? Porque lo estoy juzgando, estoy haciendo un juicio. Ver el cuerpo es señal de que nos hace falta visión. Y que hemos negado los medios que el Espíritu Santo nos ofrece para que sirvamos a su propósito. ¿Cómo tú podrías lograr su objetivo en una relación santa si se vale de los medios del pecado? ¿Cómo lo podrías hacer? Nosotros mismos nos hemos enseñado a juzgar. Si nosotros nos enseñamos, entonces podemos recordar que nosotros pues lo creamos. ¿Qué creamos? Los juicios. Podemos desaprender lo que nosotros aprendimos. Su visión no puede ver el cuerpo porque no puede ver el pecado. Y de esta manera te conduce a la realidad. Tu santo hermano. Cuando tú ves a tu hermano o tu hermana santos, es ahí cuando ves la liberación. Liberas a tu hermano, a tus hermanos del cuerpo. No es una ilusión. No intentes verlo en la oscuridad. Es como si cerráramos nuestros ojos y excluyéramos a esas personas. ¿Por qué? Porque ese era nuestro propósito, o sea, alejarnos de ellos. ¿Por qué? Porque consideramos que no son merecedores tal vez de nuestro amor, de nuestra compañía, cuando no es así. Eso nada más viene de los medios del pecado, de juzgar, de los juicios. Pero al tener la visión santa, tú ves a tu hermano santo, lo incluyes, lo liberas de la ilusión que tenías. Pregúntate, como nos dice el apartado, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo? Si no deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar. Y al preguntarte eso, no te olvides de que en el hecho de que él es incapaz de pecar, radica tu liberación del miedo. La salvación es la meta del Espíritu Santo. El medio es la visión. Pues lo que contemplan los que ven está libre de pecado. Nadie que ama puede juzgar. Tú si eres padre de familia, madre de familia y tienes a tus pequeñitos, tú no juzgas a tus niños porque los amas, ¿verdad? Tal vez así, no, si los juzgo porque ya se portan mal. Si nosotros dejamos de juzgar, entonces empezaremos realmente a amar. Veremos todo con libertad, seremos libres y dejaremos libres a todos los que hemos condenado. Se nos dio una visión para que podamos ver con claridad. Hoy y ahorita, este instante, es el momento ideal para que puedas ver con claridad, para que puedas liberar a los demás de las cadenas, del prisionamiento que los has mantenido y en el que te has mantenido. Aquí está la correspondencia entre los medios y el fin. Los medios, ya te los dije. Pero el que más importa es la visión. Recuerda que nadie que ama puede juzgar. Por lo tanto, lo que ve está libre de toda condena. Entonces, hoy deja a un lado los juicios. Siempre hablamos de que pues debemos dejar de juzgar, ¿no? Y nos lo dice de muchas maneras el libro y parece que no comprendemos por qué seguimos juzgando, seguimos señalando, seguimos aprisionándonos, seguimos encadenando a los demás. Pero cada instante es una oportunidad para que dejes de aprisionar y de aprisionar. Y bueno, vámonos con la lección del día. Hoy nos toca la lección 159. Y hoy nos dice: doy los milagros que he recibido. Por ahí hay una frase que dice: amar es compartir, ¿verdad? Y pues creo que va como anillo al dedo con esta lección. Doy los milagros que he recibido. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Para dar algo es preciso poseerlo antes. En este punto las leyes del cielo y las del mundo coinciden. Pero en este punto difieren también. El mundo cree que para poseer una cosa tiene que conservarla. La salvación enseña lo contrario. Al dar es como reconoces que has recibido. Es la prueba de que lo que tienes es tuyo. Comprendes que estás sano cuando ofreces curación. Aceptas que el perdón se ha consumado en ti cuando perdonas. En tu hermano te reconoces a ti mismo y así te das cuenta de que eres pleno. No hay milagro que no puedas dar, pues todos te han sido dados. Recíbelos ahora abriendo el almacén de tu mente donde se encuentran y dándoselos al mundo. La visión de Cristo es un milagro. Viene de mucho más allá de sí misma, pues refleja el amor eterno y el renacimiento de un amor que, aunque nunca muere, se ha mantenido velado. La visión de Cristo representa el cielo, pues lo que ve es un mundo tan semejante al cielo que lo que Dios creó perfecto puede verse reflejado en él. En el espejo tenebroso que el mundo representa, que presenta solo, se pueden ver imágenes distorsionadas y fragmentadas. En el mundo real se presenta la pureza del cielo. Y bueno, les leí toda esta parte de la lección porque está muy claro, muy conciso el mensaje, muy bonito, muy hermoso, para que nosotros pues podamos ser conscientes del poder que tenemos. Para dar algo nosotros primero tenemos que tenerlo. Yo no puedo dar una naranja a alguien si yo no la tengo. Yo no puedo dar una manzana si yo no tengo una manzana, ¿verdad? Yo no puedo dar amor si yo no tengo el amor. Entonces, cuando nosotros comprendemos que estamos sanos, podemos ofrecer curación. Cuando aceptas el perdón consumado en ti, es ahí cuando tú perdonas también. Nos reconocemos en la otra persona, nos vemos en ellos. Nos damos cuenta que somos pleno cuando compartimos la plenitud. Nos dice que la visión de Cristo es un milagro. Ahorita acabamos de hablar entre los medios y nos habla sobre la visión. Ahí está. La visión de Cristo es un milagro. Viene de mucho más allá de sí misma porque refleja el amor eterno y el renacimiento de un amor que, aunque nunca muere, se ha mantenido velado. Ese amor ahí está contigo. No importa la situación que estés viviendo ahorita, no importa lo que estés pensando. El amor ahí está en ti. La plenitud está en ti, la sanación está en ti. Vuelvo a lo mismo. Imagínate qué pasaría en el mundo, te dije ahorita, si nadie juzgara, si no existiera, si no tuviéramos la capacidad de juzgar. Ahora te digo, ¿qué pasaría en el mundo si nadie tuviera la necesidad de odiar? No existiría, no tendríamos la capacidad de odiar. ¿Qué pasaría en el mundo? La visión de Cristo es el puente entre los dos mundos. Si tú decides perdonar ahorita, si tú decides aceptar tu vida, si tú reconoces que no tienes la capacidad de enfermarte, no existe la enfermedad, entonces acepta la sanación. Acepta la situación que estás viviendo. No la ves como una enfermedad. Ya tuviste mucho tiempo pensando que estás enfermo o enferma, si esa es la situación. Ahora ya, libérate de eso. Está la sanación en ti, está la perfección en ti, está la santidad en ti. La visión de Cristo es la tierra santa donde las azucenas del perdón echan raíces. Ese es su hogar. Desde ahí se pueden llevar hasta el mundo, pero jamás podrán crecer en sus tierras estériles y superficiales. ¿Te importa todavía lo que el ego te dice? ¿Te importa mucho el dinero, tu estatus, tu puesto? ¿El qué dirán? Entonces ahí no puedes sembrar estas azucenas. No las vas a ver porque no estás comprometido en verlas. Necesitan del amor con el que Dios las contempla.

Bueno, la mañana con 12 minutos, ya regresamos, y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y las personas, pues ya saben que quieren volver a escuchar el programa, recuerden que a las 12 del mediodía lo pueden volver a escuchar. Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y pues estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga y servidora Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.